Bien, y seguimos adelante en el Magazine Kaixo Berriozar, en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Y ya hemos dicho antes que íbamos a hablar de la nieve. Casi ni encargado. Pensábamos hablar de la nieve tal día como hoy y justo ha caído pues una pequeña nevada. Para hablarnos de ello tenemos a José Manuel Goldaracena. Chato, egunon. ¡Apa, egunon! Llevas más de 30 años trabajando en el área de obras, jardines, o ¿cómo se denomina actualmente? Bueno, el grupo de servicios múltiples, uh-huh. Áreas, jardines y limpieza. Y limpieza, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, me imagino que os tocará lidiar con este tipo de nevadas y bueno, otro tipo de problemas durante el invierno, es normal, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que llevamos unos años que tenemos mucha suerte. Uh-huh. Es decir, llevamos los dos últimos años en... Se puede decir que apenas ha nevado. Lo que ha nevado este año ha sido muy bonito, pero uh-huh. no ha generado problemas a la población. Entonces, que siga en esta línea. Sí, en lo que llevamos de invierno yo creo que ha nevado dos veces, las dos muy seguidas, y además las dos con poca cantidad, o por lo menos que una nieve que se deshacía enseguida, ¿no? Eso es, una nieve que se puede soportar en lo que es el mundo del urbano y que se derrite sola sin generar problemas a la población. O sea que lo único que hace es, bueno, pues ofrecernos este paisaje, sí, tan bonito de vez en cuando, ¿no? Para eso es, para... ambientar el esto y uh-huh. sin más problemas. Uh-huh. Bueno, a nuestros oyentes que ahora están escuchando la musiquilla, es el móvil de Chato. Ya sabemos que al ser, responsable de este área municipal, pues me imagino que te estarán llamando continuamente por diversas cuestiones. Sí. Solamente serán 10 minutillos de entrevista. Intentaremos no quitarte demasiado tiempo. Estábamos hablando de la nieve, que no suele generar... Esta nieve que tenemos ahora no genera demasiados problemas, pero otros años sí que ha habido, sí, problemas más importantes. ¿Cuáles pueden ser los más problemas importantes? Más graves suelen ser siempre cuando se produce hielo al día siguiente de la nieve. Es decir, cuando los pasos de peatones, las carreteras están heladas y entonces pues la circulación, el movimiento de la gente pues se complica. Uh-huh. Entonces se complica y se nos complica a todos. Sí, y además... Hay que poner en marcha todo el sistema, todo el plan de emergencia para la nieve, y supone pues un trabajo extra, bueno, pero que se hace a gusto. ese dispositivo, ese plan de emergencias, ¿en qué consiste? Bueno, en principio, una de las primeras cosas que se hace es colocar en dos puntos de Berriozar, en lo que es donde está la Policía Municipal y el Servicio de Obras, pues dos pales de sal, uh-huh, para que cualquier vecino pueda colaborar con el servicio municipal. Uh-huh. Y después, pues bueno, y antes de todo eso, para las 7 de la mañana, 7 y media, procurar que los accesos al colegio estén en condiciones. El primer punto que se toma es el de los accesos al colegio. Uh-huh. Y antes de las 9, para que las escuelas infantiles, centros de salud y todos estos sitios, los sitios más importantes, emblemáticos, bueno, los sitios donde la gente necesita el servicio acudir público, pues hacer la limpieza, por lo menos... Que el acceso esté en unas condiciones accesibles, que la gente pueda acudir sin... Bueno, pues es cierto que la gente no tiene botas especiales, que no tiene eso, y entonces sale con zapatos normales y se procura que pues estén las aceras limpias, uh-huh, en la medida de lo posible, claro. Uh-huh. Depende también de las cantidades de nieve, la cantidad de hielo. Claro. Has mencionado los puntos en los que, bueno, se reparte sal o se dejan sacos de sal para que la gente pueda hacer uso de ellos. Estamos viendo que este año también, aunque de momento no ha hecho demasiada falta... se ha publicado un bando municipal en el, uh-huh, que se explica también que se han establecido dos puntos para la dispensación de sal. Uno es a la entrada de la oficina de la Policía Municipal, donde el Kulturgune, y sí, el otro es a la entrada del almacén municipal, en la avenida Berriozar número 6. Eso es. Todavía no lo hemos sacado, pero lo tenemos preparado, está en almacén. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido. Si no es necesario usar, no queremos que la gente tampoco abuse del, uh-huh, tema de la sal. Yo creo que estamos acostumbrados a hacer un abuso de la sal con los problemas ecológicos que trae en los ríos. Uh-huh, porque la sal... ya lo estamos oyendo cada vez más y bueno, yo creo que lo podemos comprobar todos los inviernos en los que se usa muchísima sal y crea muchos problemas también, sí, ¿no? Hombre, evidentemente los ríos son dulces, agua dulce, y la cantidad de sal que estamos usando cuando tenemos nieve, pues va a ir al río, eso es evidente. Y luego se suele ver en Pamplona y en muchos sitios, en las medianas donde hay setos, se suele ver cómo se suele quemar por la por la sal. Por lo tanto, consecuencias medioambientales e incluso para los propios vehículos también suele tener una propiedad corrosiva, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que todos queremos que esté todo perfecto para poder usar, para poder andar, para poder movernos, desplazarnos. Y evidentemente un día de nieve es un día extraordinario, es un día especial donde todos tenemos que tomar unas medidas y tenemos que ser conscientes de que no podemos ir a la misma velocidad y al mismo ritmo de movimientos. Claro, así que ese sería uno de los consejos que darías a la gente, a la población de Berriozar en un día de nieve, es decir, que se tomen las cosas con un poquito más de calma. Y que disfrutemos de eso, de la naturaleza, de lo hermoso que es ver Berriozar blanco, ver el monte blanco, y yo creo que es un chollo. Es un chollo, como decíamos al principio, sobre todo en días como este, en los que las nevadas, bueno, pues no son causantes de grandes problemas ni para la circulación, de las personas, ni de los vehículos. ¿Cuántas personas, cuántos trabajadores estáis ahora mismo en el departamento, pues en un caso como estos, como una? Hoy, en concreto, estábamos 14, pero de esos 14 hay uno por problemas familiares, tiene fiesta, y otros se ha cogido la baja, entonces estaríamos hoy 13. 13. 13 trabajadores. Y me imagino que hoy no hay ningún problema. Pero en el caso de que hubiera problemas serios, ¿soléis llamar a más gente o tenéis gente de refresco? En estos momentos sería imposible. Sería imposible ampliar la plantilla para un día especial de estos, pues porque no hay partida presupuestaria. Nos toca recortes en todos los ámbitos, eso, ¿no? Es. Hombre, pues evidentemente con 13 trabajadores intentar limpiar todos los pasos de peatones, todas las paradas de las vías Besa, es muy difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Lo que hay que hacer es, pues, no ponernos nerviosos. Efectivamente, lo mismo que se les decía al resto de vecinos, también a los propios trabajadores. ¿Recibís muchas quejas y muchas llamadas cuando ocurre una nevada de este tipo? Suele ser un día de lo más ajetreado y todo el mundo se pone nervioso. Es que aunque estemos diciendo de que no hay que ponerse nervioso, pero la verdad es que, bueno, pues que también para mucha gente mayor esos días son muy complicados. Y entonces, yo lo que más me suelo quejar es del comportamiento muchas veces de los chalés, que exigen cosas que tienen que hacer ellos. Es decir, en teoría las ordenanzas dicen bien claro, las aceras que corresponden a las viviendas las tienen que limpiar los propietarios, tanto los que tienen una tienda o los... Pero bueno, la realidad es que eso no se cumple. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que tampoco se puede exigir tanto de que se quiera tener la zona de los chalés todo limpio, la zona de las viviendas todo limpio, que es que no da materialmente es imposible. Todo depende, claro, de la cantidad. Cuando nieva como hoy no hay ningún problema. El problema es esas nevadas fuertes con hielo posterior. Sí, y ahí es donde realmente se producen las tensiones y los nervios. Esas nevadas cuando se prolongan en el tiempo, ¿no? Y luego dejan una capa de hielo. Que puede ser muy peligroso. Que es muy difícil quitar, porque pues, hay que echar mucho sal y hay que utilizar palas de pico para romper los hielos, los pasos. Bueno, pues siempre nosotros siempre procuramos sobre todo los pasos de peatones y las zonas donde la población necesita las paradas de la vía Besa y lo que hemos comentado antes de los locales municipales de uso. ¿Miráis mucho la previsión del tiempo? A ver si estáis muy pendientes de ver si va a nevar o no. Sí. Pues sí, además de que la necesitamos para el día a día, para el trabajo, pues porque si está lloviendo, está nevando, hay que cambiar de lo que tenías previsto, evidentemente, porque al trabajar en la calle, pues siempre dejas trabajos de interior para estos días. Pues un día como hoy, pues se pintan bancos, se preparan los tablones de anuncios que hay que poner en el pueblo, se preparan trabajos de interior hoy. Bueno, pues hay un montón de cosillas y se aprovechan para estos días. Entonces, el tiempo nos es fundamental a la hora de organizar esto. En este caso, por ejemplo, ayer anunciaba que iba a caer poca nieve y que iba a ser con agua esto, pues eso te da cierta tranquilidad y te vas a dormir con bastante tranquilidad. Sí. Y para las próximas fechas, ¿habéis mirado si se esperan más nevadas o cómo puede seguir siendo el invierno? Por ahora parece ser que, bueno, que esta noche puede caer algo de agua nieve y esto, pero que tampoco es para ponerse nerviosos. Entonces, pues esperaremos a ver qué pasa. El invierno todavía nos tiene que traer alguna nevada buena. Seguro que sí. Y nos debería traer. Puesto que si no sería muy raro que solo con estas dos nevadas tan pequeñas se nos terminase el invierno, ¿no? Sería como para pensar mal. Hombre, lo que pasa es que después de ver los dos últimos inviernos, este por lo menos en lo que se refiere a la humedad está bien. Uh-huh. Está bien. La prueba uh-huh. está en el agua del... que no hay que ver más que las fuentes del pueblo, qué hermosura. Uh-huh. Que da gusto ver en estos momentos qué cantidades de agua está saliendo de todos los sitios. Lo cual nos va a garantizar que el verano pueda ser un verano, pues eso, para huertas, para todo el mundo, en condiciones. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con ese lado positivo del invierno, de las nevadas y de las lluvias que están cayendo. No te robamos más tiempo. José Manuel Goldaracena, Chato, es que ricasco por haber venido con nosotros a contarnos la última hora sobre estas nevadas y el dispositivo municipal que se prepara en torno a ellas. Eta urrengo arte. Vale. Eta es que ricasco zuen lanagatik, eta jode, eta horrela herria dago oso ongi informatuta, eta pues mil esker. Esker mila zuri, agur. Vale, agur.